Ah, bien. No, no, sí, tenemos un nivel a veces. Sí. Mucho, quinta napa de agua. Mucho Britney. Y yo queriendo hablar Britney. De protocolo, chicos, me retiro. Hablar de protocolo. Bueno, ¿y cuándo vas a hablar de protocolo al final? Ya pasó 1:10 de programa. ¿1:10? ¿Cómo pasa? Si no hicimos nada. Venimos hablando pelotudeces, no dijimos nada. La gente le gusta. Todos los que le guste levanten la mano. Ingenuo era. Escúchame. Más de uno levantó. Más, dice, a ver, alguna Britney, alguna básica. Viste que te viene mucho el talle único. Sí. No entiendo, pero sí. El gay talle único. Básica. Escúchame, contame. Vamos a hablar un poco entonces del protocolo. Mi intención es que por lo menos. Ay, me calenté ya después de este micro. Quede más o menos una idea clara de cómo organizar una buena fiesta, como dijimos antes, sin perder el orden, sin perder el buen gusto, sin perder las formas. Entonces, lo primero que voy a hacer. Ni la virginidad. Eso no excede el marco del protocolo, ¿eh? Pero, bueno, depende. Bueno, depende de cómo se haga. Depende de la virginidad de dónde. Porque el protocolo puede dar. Vos seguiste, Sara. Chicos, sí, lo favor. Primero que vamos a hacer es elegir algo para festejar. En el caso de un evento social. Asamblea. Hay mucho pelotudo haciendo fiestas sin motivo. Y la fiesta sin motivo no tiene un cierre, no tiene un momento cúlmine. Hay una torta, no se sabe para qué. Hay globos, no se sabe por qué. ¿Qué se come en una fiesta sin motivo? Entonces, lo primero que hacemos es tener un motivo. Si no lo tengo, lo invento. Exactamente. Lo invento, porque de última cualquier cosa podemos festejar, ¿sí? ¿Sale el último DVD de Madonna? Pero hacemos un fiestón. Leandrito entra, sale bien y entra al Colón. Hacemos una fiesta. Pero ahí tiramos la casa por la ventana directamente. Y después lo tiramos a él por la ventana por irse a Buenos Aires. Pero bueno, hagamos lo queremos y igual. Y evitemos el chiste negro. Hagamos una pausa para contar precisamente que tenemos un amigo que está audicionando en el Colón. Ni que lo diga. Va a ser la primera mezzo soprano travesti. Prima donna. Sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Nos va a ser de árbol. Va a ser del en la flauta mágica. Por MSN. Va a ser de fagot en la flauta mágica. Claro. El que entiende, entiende, el que no, sigamos. Contanos entonces, María. Necesitamos un motivo. Necesitamos un motivo que se puede inventar fácilmente, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es desesperar y no pensar que por no tener un motivo no tenemos nada que festejar, ¿sí? Exacto. Arma una lista de invitados, chicos. En lo posible la vamos a hacer mixta. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que esto va a ser difícil. Vamos a nivelar la cantidad de hombres y mujeres. Ah, pensé que era crema y tuco. No, estamos hablando de los invitados, Muki. Vamos a intentar nivelar hombres y mujeres, lo cual no siempre es fácil, ¿sí? Pero eso siempre va a condicionar que mi fiesta sea un poquito más armoniosa. ¿Me Tal explico? Cual. Sí, sí. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez del orden de precedencia? A mí una vez me midieron el orden de precedencia. No. Seguramente no es lo mismo. Dejémoslo hablar a María. El orden de precedencia es un orden, precisamente, que se entabla principalmente en actos oficiales, ¿sí? Pero que en los actos sociales también lo podemos tener. Es, para decirlo de una forma que se entienda bien, la importancia que tienen los invitados en ese evento particular. Entonces. Ay, por ejemplo, para el puto, llega la madre. Llega la madre, la sentamos en el trono, que claro, no es el inodoro, ya que veníamos hablando del que tema. No es el baño. Viendo tele. La ponemos, le ponemos Mirta Legrand en el inodoro. Divino. El orden de precedencia es la importancia que tienen esas personas. Entonces, en una reunión social. Acá me están, la gente ya se está enganchando y me está diciendo. Este muchachito Brian, el que tiene una foto de unos labios sensuales, el muchacho que nos está escuchando y quiere unos labios sexys. Por la zona de Rosario, hacemos el enganche. Nos dice, quiero festejar mi separación. Hacemos un fiestón, perdón, ¿cómo quedó con él o la ex? No, debe ser el ex. Bueno. ¿Cómo quedaste con tu ex? O sea, pongámosle que quedaste muy mal. Si quedaste muy mal, pero es como, ¿pones una buena foto para jugar como a pinchar la cola al burro? Tal cual. Tengo una propuesta, una vez yo quedé muy mal y me disfracé de viuda. Ah, es muy interesante. Eso igual me parece que te puede tirar un poquito para abajo la fiesta. No. ¿No? Créeme, estaba soñada. El motivo de una fiesta puede ser bardear al ex. Bardear al ex, por ejemplo. Claro, puede ser sumamente divertido, se pueden hacer juegos al respecto. Claro, como ponerle la cola al burro. Exactamente, una buena foto, un buen par de agujas. Ya lo dijo ella recién, Muki. ¿Qué cosa? Lo de la cola al burro. 72. Sí, María. Chicos, tenemos los invitados, tenemos esta importancia que vamos a determinar, que en los actos, en los eventos sociales, perdón, la vamos a determinar dependiendo a quién quiero más, básicamente. Sí, uno de los amigos siempre quiere más a uno que al otro. Ese va a ser mi orden pero de precedencia. ¿Pero está bien demostrar eso en una fiesta? No, ¿quién quiere uno más? La idea de la precedencia es hacerlo sin que el otro se dé cuenta. A mí siempre me hicieron sentir muy mal, me pusieron en la mesa del fondo. A mí la mesa al lado del baño, particularmente. Ay, la mesa de los últimos dos casamientos que estuve. ¿La mesa al lado de la cocina? La mesa rejunte, esa que está uno de 14 años, vos con tu novio y no conoces a nadie, una divorciada y dos adolescentes que no entienden que nada. Que se tiran pedos. Claro. La cosa, el otro día escuché que... Uno, en los casamientos, a la gente que más quiere y que más amistad tiene con uno, puede ponerla en la mesa más alejada porque van a comprender que están en la mesa más, que no compromete su relación. Eso es un buen análisis, ¿sabes por qué? Porque en realidad, yo siempre le aclaro a mis alumnos que el protocolo en los eventos así sociales es una forma de manipulación del invitado. Claro. Uno al invitado lo manipula, le pone sanguchito en la mesa, lo manda a comer, le pone música, le pone carnaval carioca, lo manda a sentar, lo manda a parar. Y los amigos, donde el amor existe y no hay por qué quedar bien, son muy útiles para manipular el resto de los invitados. Yo los hago lavar los platos. A mí me encanta cuando empieza el enganchadito de las primas. Ah, yo era tan joven cuando las primas triunfaban. Vio que ahora vuelven. Vuelven. Las nuevas primas. Baila, sí. Que baila, con la cocotera. Esas no son las primas. ¿Vuelven con la lycra todo? No tengo la más remota idea, pero qué hermosos trajes. ¿Se acuerda de Nancy y las guerreras? Sí, me acuerdo. Con esas hermosas calzas con esos círculos. Como arañadas. Baila que baila, Nancy las guerreras. No es ese tema, cállese la boca. 72. Era la de saca la mano a Antonio. Que mamá está en la cosa, mamá está en el inodoro viendo a Mirta Legrand. Exactamente. ¿Les cuento una particularidad del orden de precedencia? Las mujeres casadas tienen mayor precedencia que las solteras. Ah. ¿Por qué? ¿Quién se creen que son? Y es una antigüedad en realidad, porque hoy en día es tan difícil definir una relación amorosa que no puede utilizarse más. Hoy en día que es una relación de concubinato de 10 años, por ejemplo, que no están casados. Lo tuyo, una cagada. Lo mío llevo un año y medio. Espero que evolucione bien para los 10. Pero, acá te escribe Leandrito, a mí no me dejas lejos de tu mesa en tu casamiento. Por mucho que lo quieras. Leandro nos va a tocar en el baño. No teníamos mirá, quien sentar de los putos. Mirá cómo viene a decir las cosas, ¿eh? Yo estoy diciendo muchas malas palabras. Sí. Qué feo momento cuando se invita a alguien a un programa de radio que aprovecha para ventilar estas cuestiones. Para no sacamos las caretas. Con el público presente diciendo, bueno, esto va a ser así, entonces si se casa, sí los invito. Yo te quiero igual. Yo te quiero igual. Bueno, no, entonces no sos vos, soy yo. El orden de prosperaña. Prosperaña, no. En realidad me interesa un poquito hablar, que en esto le voy a pedir mucha ayuda a Pablo, del tema de la comida en los eventos. Yo tengo una creencia que para eventos sociales, donde hay que romper un poquito el hielo, digo, que estás invitando a gente por primera vez, o que tenés esos cumpleaños donde se te juntan muchos grupos de personas y vos decís, voy a tener que estar con todos y no voy a estar con nadie, terminás estresadísimo, la pasás re mal. Me parece que es muy buena técnica poner comidas interactivas, digo, esto que la gente se tenga que armar, tenga que pararse, buscar, cruzarse, rozarse, buscando una cremita. Llenás la mesa con tamagotchis, por ejemplo. Por ejemplo, pero básicamente la interacción de la gente. Yo tengo que se está utilizando muchísimo en las fiestas, el 80% de fiestas, o 90% que estoy haciendo, son la mayoría buffet y en la cual la persona se arma su propio plato. Exactamente. Bueno, contemos además, mira, ya que estamos, por ejemplo, para que vos hagamos participar a los participantes. Pablo se dedica, además de la cocina gourmet y de los cursos que da, a ofrecer servicio de catering en el cual se incluye lo que hoy está re de moda, que son las patas. ¡Ay! ¡Alta moda la pata! Las patas, bueno, pero las patas o los buffets. Por ejemplo, hago una especie de buffet que hago fusión, que pongo comida, bueno, árabe, mexicana, mediterránea. Qué bueno. Y donde la gente interactúa y se hace sus propias fajitas, burritos, se hace los sándwiches. A mí me encanta porque cuando hay patas yo me acerco y hablo mucho con la gente porque siempre digo que es la primera que estoy comiendo, el primer sándwichito. En realidad el número 16 ya nadie me cree, pero he hablado con mucha gente. Pero a mí es peor porque yo le hablo la pata. Dios mío. ¿Quién? A la pata Villanueva, por ejemplo. ¿De qué está hablando? De Mercedes Sosa. Vos sabés que la pata es algo que se utiliza acá en Rosario, en Buenos Aires, por ejemplo. Ah, yo he visto mucha gente en Buenos Aires que no usa la pata, directamente va en colectivo. Sí, pero el fin de semana estuvieron amigos míos que decían, ¿qué es pata? Y es una moda nuestra, ¿no? Ahora es como un abuso de la pata de ternero, sí, ¿no? Sí. Vos sabés que yo tuve salón de fiestas y trataba que la gente no consuma pata y le proponía otras cosas, pero porque me había aburrido de la pata. Cosas tan interesantes. No le cagué el negocio a Kunzel. No, le estoy cagando el negocio. Yo creo que va a estar de acuerdo. Yo no solamente hago patas, hago lo que me pide la gente en realidad, en comida, ¿no? Que se refiere, pero te digo que la mayoría en este momento es como una moda, todo el es mundo como una, como una solución, sí, me parece que se plantea como una solución fácil. Y que la creen barata y no lo es para nada barata y no lo es nada interesante. Exacto. Por ahí nosotros, bueno, lo que hacemos es tratar de ponerle cosas más divertidas como panes diferentes, claro. Yo armo no solamente el pancito saborizado, sino armo una mesa de panes donde se puede destacar un poco más la cocina, igual que la salsa y los acompañamientos, porque si no, una pata es algo... No dice nada. No dice nada, ¿viste? Es un pedazo de carne. Es un pedazo de carne. Y la vaca es tan grande, ¿no es cierto? Sí. Abriendo una cabeza de la vaca, por ejemplo. Pones la cabeza de la vaca ahí, que la pusiste en un horno panadero, por ejemplo, y está la cabeza, y le decís al DJ que le guiñás el ojo y le haces... Así, entonces la gente como que se asombra con velas alrededor y pones a alguien como una gitana que te dice, coman la pata. ¿Qué ¿No? estás tomando? 72. No, cosas una vez. Hay cosas divertidas y me parece que cuando la gente más tiene que relacionarse para comer es como una relación obligada. Por eso yo digo que uno al invitado lo tiene que manipular un poquitito, ¿no es cierto? Y además está mucho, ¿viste? Che, ¿cómo está eso? ¿Está rico? ¿Qué tiene? Es como un asesoramiento. Sí, el sanguchito, el canapé, probalo vos. Tiene como una almendra. ¿Cómo le ponen una almendra, algo salado? No entiendo nada. Bueno, pásame esa. Yo lo dejé, lo tiré abajo del mate. Sí, no tiré la mierda. Yo lo dejé. No, sí. No agarré eso. Esa, espera un poco porque están sacando la parte que tiene más grasa. Esa parte tiene grasa. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Sí, fíjate cómo corta, se no sabe nada. Sí. Todos queremos además opinar, por ejemplo, con la pata de cómo corta el que está cortando. Vos decís, no, dejar la partecita esa que está más rica. Se arman unas colas, parece el ANSES, ¿viste? Vas a cobrar la jubilación para comer un pedacito chiquito. Cuando vos vas con el pan, que le pusiste la mayonesa, le pusiste el condimento, que yo iba y te dan un pedacito, una feta. Milimétrico. Y vos decís, ¿qué es eso? Yo no me lleno ni... Y tenés que esperar, entonces vos te lo comés. Con el pan. Y vas haciendo la cola comiendo. Te hacen todos como un círculo. Ay. Es muy entretenido. Al final te alegra la fiesta. Podés organizarlo y hacer como una suerte de carnaval carioca mientras vas comiendo. Y todos hacen como un trencito. Un pasito. El pasito de la pata. Y van comiendo la pata. Ay, hemos caído tan bajo. Vamos redondeando el protocolo, porque no sé de qué estamos hablando ya. De la pata. Empezamos a hablar de generalidades de protocolo de cómo organizar un evento. Ahora yo pregunto, Mumuki, que sabe tanto de decoración, ¿qué hizo en esta fiesta que ya ha decorado? A ver, si algo la pega en el protocolo. Yo, para fundamentalmente, hice hacer, como lo contaba antes, los manteles con papel higiénico. Me parece tan sanitario, como una alusión a la higiene, porque, viste, como que todo se ensucia. Entonces había dispuesto como uno comía y así, arrancaba y tiraba y pegaba y tenía el mantel bebito divino. Era como un sistema. Era como si te lo mandé a hacer. ¿Lo patentó? No, el único que patenta acá es el que puso atrevidos.com. Ese es el único que patentó algo. Mumuki, el mantel debe ser blanco o en su defecto beige y largo hasta el piso. El mantel tapa las patas de la mesa. Las mesas berretas, además, porque últimamente he visto cada... Pero si el mantel tapa la pata, ¿cómo la cortan? No, las patas de la mesa. ¿A qué ponen las patas en las patas? No. Usted trate de pensar cuántos años si se come parado, tenía usted, nada más. ¿Qué?